Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. La dicha es una pelota detrás de la cual corremos y cuando la alcanzamos, la empujamos con el pie. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.